Lección número 8. Nuestraesperanza.cl para el 22 de agosto de 2015. Las misiones interculturales. Sábado 15 de agosto. Para memorizar. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Mateo capítulo 12, verso 18. Es interesante que Jesús haya pasado buena parte de su ministerio temprano en Galilea, llamada Galilea de los gentiles. Mateo capítulo 4, verso 15. Sin duda por la influencia no judía en la provincia. En esta región, en Nazaret, Jesús vivió la mayoría de sus años antes de comenzar su ministerio público. Gracias a su ubicación, Nazaret estaba cerca de las rutas principales que recorrían las unidades del ejército romano, así como las caravanas de mercaderes. Como resultado, Jesús debió de haber estado en contacto con no judíos durante toda su vida temprana, sin mencionar el tiempo que estuvo en Egipto. Después de su rechazo en Nazaret, ver Lucas capítulo 4 versos 16 al 31, Jesús centró su ministerio en la cosmopolita ciudad Galilea de Capernaum. Estos contactos con los gentiles y su mundo impactaron en su ministerio y sus enseñanzas. Aunque se concentró en Israel, el mundo más amplio era su preocupación. Durante su ministerio, entre su bautismo y su ascensión, Jesús tuvo contacto directo con personas de otras naciones, en por lo menos 6 ocasiones. Consideraremos los informes de estos contactos.